la red. Ahora sí. ¿Ya estamos? Bernardo está ahí afuera, no sé si. Bueno, buen día. Bueno, gracias por la presencia. Hoy es una mañana de anuncios de importancia para el club, para pensar lo que viene, para pensar el 2023, con los desafíos que exige al club, a Santa Marina, pensar en que tenemos que afrontar una categoría que bueno, lamentablemente no queríamos jugar, pero hay que afrontarla, y para eso nos tenemos que organizar y organizar mejor. Entonces, bueno, la idea es presentar en principio al Colo Nocei, que ya es conocido por todos y que va a ser el coordinador de divisiones menores del club, una figura que para nosotros es importantísima porque requiere de un trabajo muy integrado y relacionado con el plantel profesional y con todo lo que ocurre a nivel profesional. A su vez también todo lo que implica el desafío de formar jugadores y seguir una línea que es la línea de tratar de que muchos chicos de Tandil y de la región tengan la posibilidad de dar ese paso al profesionalismo. Circunstancia que hemos en algún punto desarrollado durante este tiempo, durante estos años, y que bueno, ahora va a estar un poco esa tarea coordinada por el Colo, con también el desafío de incorporar seguramente más divisiones a nuestras infantiles. Tenemos el proyecto de tener dos décimas, dos novenas, y ahora con la creación de las undécimas, dos undécimas. Eso va a incorporar alrededor de entre 60 y 80 chicos al club. Eso requiere de profes, requiere de entrenadores, requiere de usos de campos de juego, de rotación de campos de juego, de organizar competencias. Santa Marina es un club que permanentemente está siendo invitado a participar de encuentros regionales, y bueno, necesitamos esa coordinación y ese trabajo para tener una línea y una metodología de entrenamiento, para tener una organización, un orden. Y bueno, el Colo es una persona de nuestra confianza, es una persona que viene trabajando hace muchos años en diferentes funciones, siempre, nunca nos dijo que no, y estamos muy agradecidos también a eso, frente a los diferentes desafíos que se han presentado a nivel profesional, a nivel amateur. Así que es un trabajo que sabemos que va a estar en buenas manos. Y por otro lado, esta última semana tomamos la decisión de que no continuara el técnico Jorge Sotelo a cargo del primer equipo. Hoy tenemos que firmar todas las formalidades, y lo charlamos mucho en comisión directiva y con los compañeros de comisión. Entendimos que era necesario sumar la figura del director deportivo, así que aceptamos un poco el trabajo que nos ofreció Juan Alfonsín, que bueno, tiene su experiencia en la gestión deportiva, ha tenido su experiencia en el exterior, principalmente en Ecuador. Es un hombre que nos interpretó, que nos conoce, que nos fuimos conociendo este tiempo, estos últimos 15 días que fuimos hablando. Es un hombre también del interior, de la ciudad de Bolívar, por lo cual nuestras, digamos, raíces son similares. Y entendemos que es una figura que es necesaria, un rol que es necesario, que es este rol entre vínculo entre plantel profesional, dirigencia, plantel profesional, entrenadores, dirigencia, toda la organización de la estructura de cuerpo médico, la organización en general de lo que exige hoy un plantel profesional. El profesionalismo en el fútbol argentino cada vez exige más. Nosotros, de algún modo, entendimos que si bien descendimos una categoría, tenemos que redoblar la apuesta y tenemos que ser profesionales, tenemos que darle un marco de profesionalismo al primer equipo. Nos lo exigen los jugadores, nos lo exigen los técnicos, y es una estructura que queremos sostener. Nos va a facilitar la toma de decisiones muchísimo, es otro de los aspectos por los cuales acudimos a la figura del director deportivo. Entendemos que en la toma de decisiones, sobre todo en mercado de pases, en contratación de técnicos, en contratación de personas que son que tienen un carácter estratégico en el futuro y en el desarrollo del club, necesitamos una mirada profesional. Y bueno, Juan va a estar abocado a esa tarea. Así que, nada, a disposición de ustedes, de las consultas que tengan. Y bueno, obviamente les damos, con los miembros de la comisión directiva que hoy pudimos asistir, la bienvenida tanto bueno, al Colo, que ya es en su nuevo cargo, porque es alguien del club, y a Juan, que sí, se incorpora y que aceptó el desafío. Teniendo en cuenta la presencia de director deportivo, secretario técnico. Director deportivo, sí. ¿Cómo van a tomar la decisión para elegir el futuro entrenador? ¿En conjunto o sea responsabilidad de él? No sé, Juan, si querés. Bueno, comentar. Ante todo, quería presentarme, saludarlos a todos ustedes. Gracias por venir acá a este momento. Bueno, decir que te agradezco, Pablo, a vos, a toda la comisión, por darme esta posibilidad de empezar un nuevo desafío para Ramón Santamarina de Tandil. Tomo tus palabras, debemos ser mucho más profesionales de lo que se fue. Debemos manejar un mismo idioma. Creo mucho ahora en el tema de la gestión deportiva que las decisiones no se deben tomar en caliente, se deben tomar consensuadas, analizadas, y no dar manotazos de ahogado porque a veces no te conducen a nada. No debemos quemar etapas, debemos respetar los procesos y sobre todo las decisiones que se toman en conjunto. Yo vengo acá no a tomar la decisión personal ni a ser unipersonal, diríamos. Vengo a poder ayudar a que la comisión directiva, a través de mi conocimiento y del día a día que me va a tocar con el plantel profesional, tanto como con Mauricio coordinar la parte de formativa, que es algo que la institución debe empezar a tomar mucho más en serio de lo que viene haciendo, porque creo que es un patrimonio que hoy el plantel profesional tiene varios jugadores de ellos en la plantilla. No creo que todo es ganar, porque Pablo, seguramente cuando vos asumiste en el 2011 no tenía la experiencia que hoy tenés y el patrimonio que tiene Santa Marina, desde el predio a los jugadores que van a empezar a entrenar el día 5 de diciembre. Entonces debemos calmar las ansiedades, debemos ser mucho más prácticos, mucho más precisos y mucho más concisos en el mensaje y en la comunicación que damos. Entonces vengo para ayudar, no para tomar las decisiones solos, y creo que 2 o 3 o 4 ojos o 6, 7 ojos ven más que 2, y no solo una opinión puede tener solamente la verdad. Así que le agradezco una vez más y a su disposición ahora para responder las preguntas. ¿La idea que para el 5 de diciembre el judicito igual el plantel esté técnico ya? Sí, esa es nuestra idea, como también comunicarles que hemos empezado a dialogar, ver perfiles cara a cara, manifestando y preguntando todas las cuestiones, no solo desde la parte humana, sino de la parte técnica, sino la metodología que van a aplicar, porque nosotros debemos ser competitivos. Al ser competitivo, uno crea expectativas y es un juego. El fútbol es un juego y el que mejor lo juega es el que lo gana. Entonces nosotros tenemos que achicar todo el margen de error de lo que respecta a lo dirigencial y en lo mío, de acercarles todas las herramientas a la persona que en conjunto elijamos, para que solamente él pueda administrar nuestro patrimonio y el día del partido pueda sacar la resultante favorable. ¿La rescisión de Sotelo deja de pertenecer al club o deja de ser técnico de la primera división? No, Jorge, estuvimos hablando, es un proceso de casi 4 años y él ya se quiere abocar a la dirección técnica, digamos, de los planteles profesionales, por lo cual deja el club. La verdad que es un trabajo muy bueno que se hizo. 17 contratos de jugadores de Tandil y la región, primeros contratos, muchos chicos que hoy forman parte del plantel actual, pero podemos mencionar muchos que pasaron. Eso tiene que ver con un patrimonio y un activo que hoy hay que preservar, hay que cuidar, hay que seguir desarrollando. Es una tarea que hay que continuar. Estamos, la verdad, que agradecidos al trabajo que hizo el Chile, como le decimos. La verdad, a nosotros nos parece que nos dio un salto cualitativo. No solamente en resultados, nosotros el año pasado conseguimos lo que hace muchísimos años no se consigue en Tandil, que es que las tres divisiones menores más importantes de un club consigan en primera, quinta y sexta los títulos. No es normal eso en Tandil, no es normal. No recuerdo todavía y no sé exactamente, capaz es un tema a investigar en la liga, de cuándo fue la última vez que un club de Tandil logró esos tres títulos, los tres títulos más importantes en divisiones menores. Pero no solamente en resultados deportivos, sino en lo cualitativo. Se logró encontrar un método de entrenamiento, una disciplina, un jugador que llega mejor preparado, esa etapa preprofesional, es decir, de un jugador que quiere iniciarse de 18, 19 años, quiere iniciarse en el profesionalismo. Hoy lo vemos en Santa Marina, le hemos dado un salto cualitativo en entrenamientos, en metodología, en mentalidad. Y bueno, son etapas, entendemos que lo de Chile fue una etapa, entendíamos que teníamos que dar vuelta a la página, entendíamos que era necesario empezar a pensar de otra manera lo que viene, e insisto, muy agradecidos al trabajo que nos dio, y la verdad que quedamos en una relación muy cordial, y sabemos que el fútbol generalmente genera ese vínculo de ida, vuelta y de retorno permanente, así que vamos a estar siempre muy muy conectados con él. Bueno, el infantil y las menores de Santa Marina, ¿hay que reorganizar? ¿Está organizado? ¿Hay que salir a buscar técnicos en algunas divisiones? Bueno, un poco, como decía Pablo, yo creo que a partir de la llegada de Jorge, de Chile, se organizó, se hizo un buen trabajo. Sí, por ahí, este último semestre que nos tocó a nosotros estar más vinculado al plantel superior, por ahí se descuidó, por una cuestión de necesidades. A veces lo urgente va por sobre lo importante, y bueno, tal vez es lo que pasó. Ahora lo que hay que hacer es darle continuidad a todo lo bueno que se hizo, y sí también tenemos la intención de agregar categorías, y de hecho la liga va a agregar un par de categorías más, entonces seguramente se va a precisar más gente, más profes, más espacio, más material, y bueno, es lo que nos va a tocar a nosotros tratar de armar y de organizar para, como decía Pablo y como decía Juan, no solo profesionalizar la parte de arriba o el plantel profesional, sino que el jugador de Santa Marina esté preparado o tratar de prepararlo lo mejor posible para cuando le toque. O sea, ser profesional antes de serlo. Y en esto, como trabajamos con chicos, también hay una parte muy importante que es el trato, la relación con los padres, porque no nos olvidemos, estamos hablando de chicos que todavía, obviamente, dependen y deciden un poco en función de la casa, de los padres. Entonces es un trabajo que hay que hacer no solo con los chicos, sino también con los padres. Que estén los padres también predispuestos a que nosotros vamos a tratar de formar, porque somos eso, somos formadores, y por ahí uno no solo forma jugadores, sino también forma personas. ¿No ven una idea, Polo? ¿Sí? ¿En primera se va a seguir con un plantel juvenil? Sí. ¿O se va a dar a entrar a otros jugadores que puedan jugar del argentino A, no así? ¿Y el cuerpo técnico va a seguir siendo el mismo, o eso está en análisis todo? Bien, vamos por la primera. Por favor. La idea nuestra es seguir trabajando con juveniles, como lo venimos haciendo, con jugadores por debajo de edad de contrato, con la diferencia que ahora vamos a tener un cambio, que esta categoría, que es el Federal A, te permite, en caso de que no tenga contrato algún jugador grande, poder bajar a jugar a la liga. Eso, por supuesto, lo vamos a hablar con Juan, lo vamos a hablar con la persona que venga a dirigir la categoría superior, y lo vamos a coordinar. Hoy esta categoría nos da esa posibilidad. Y con respecto al otro, lo del cuerpo técnico, lo estamos armando el cuerpo técnico, todavía no hemos cerrado nada, pero bueno, estamos en esa función. La idea es que antes de fin de año tratar de tener todos los cuerpos técnicos armados, ya todo un cronograma de horario, de espacio, de todo, para poder organizarnos bien. Hay dos jugadores emblema en el plantel superior. Uno es Mitchell, que creo que ya está en la continuidad, y el otro es Matías Luchiza. ¿Qué va a pasar con él? Mira, en el caso de Matías tenemos que hablar estos días con el Chavo y bueno, es una tarea que va a ser nuestra, o sea, no se la vamos a delegar al nuevo cuerpo técnico. Va a ser una charla que vamos a hacer con Juan y conmigo seguramente y bueno, charlaremos y veremos cuál es el mejor futuro. ¿Motivo? ¿Porque se va a hablar con usted y no el cuerpo técnico? No, porque entendemos que hay decisiones que pasan más por estrategia de club. Se ve ese contrato del Chavo en el CIF, ¿no? Así es, sí. Vos hablaste de nombre, Juan. ¿Se puede saber con quiénes hablaron de los técnicos cara a cara que decías y con quiénes van a hablar? Mira, hay que ser respetuoso. Una de las cosas que les quería manifestar, que estamos acá justo desde la parte dirigencial, creo que Pablo va a expresarlo de sus compañeros y creo que Mauricio también desde la parte de la coordinación y de mi parte debemos empezar para tener una buena comunicación que no se distorsione el mensaje, y ustedes son muy importantes, son un vehículo importante y a veces queremos decir las cosas justas y lo que vamos haciendo pero con precisión. ¿Por qué? Porque tal vez estamos enfocando algo que después no termina siendo real. Y prefiero ir por lo concreto, por lo que se cumple, por lo que establecemos a través de una idea y de una decisión que se toma, y no por ir aventurando y tirando así cosas que después no se van a concretar. Yo soy muy respetuoso, sobre todo, primero de ustedes, en el sentido, y de toda la afición de Santa Marina, pero además de Tandil, porque cada vez que juega Santa Marina en cualquier lugar del país está representando a Tandil. Entonces debemos ser respetuosos cuando transmitimos algo desde la institución. Una de las cosas que le dije a Pablo, que no hablemos por hablar, que seamos precisos. Yo estoy dispuesto, después les voy a dar el teléfono a todos ustedes, mi número, para que lo tengan. Y cuando yo comunique algo, es algo oficial. Para que no haya malos entendidos, no haya me dijo que esto que el otro, es algo que vamos a manejar. Y creo mucho en el ordenamiento. Entonces vamos a empezar a ordenar ciertas cuestiones para que ustedes tengan la mejor información y ustedes la puedan transmitir de la mejor manera y en la verdad precisa. Obviamente que hay un juego que está bueno jugarlo porque hay que entenderlo, pero hoy no te puedo dar los nombres por respeto, pero hemos ya juntado, estado cara a cara. Hoy también tenemos otra entrevista. Y en el transcurso de estos días van a tener la mejor información y van a tener la precisa de quién va a conducir los destinos futbolísticos 2023 de Santa Marina. Pablo, cuando terminó y se quedaron, se descendió, hablaste de que se iba a hacer el esfuerzo para tratar de hacer una gran campaña, la mejor campaña posible, tratar buscando volver lo más rápido posible. Se consiguieron los fondos, el presupuesto necesario para hacer una campaña que posibilite pelear por el ascenso, o todavía se está buscando. Estamos trabajando en eso, Duni. Casualmente mañana viajamos a Buenos Aires a vernos con sponsors que son sponsors actuales de Santa Marina, pero que pretendemos renovar. Capa va a seguir, nuestra indumentaria oficial va a seguir siendo Capa. Y sí, es un desafío grande, es una categoría que exige un presupuesto muy importante. No voy a hablar de números exactamente porque son cifras que la verdad que son impactantes, pero estamos trabajando. Ya mañana tenemos dos reuniones en Buenos Aires, el miércoles a la mañana tenemos otra más. La idea es tener un presupuesto que nos permita ser competitivos. Nos parece que el club, que Santa Marina es... en esta categoría que nos toca jugar es un equipo que va a ser un rival a vencer, al que todos van a querer ganarnos. Vamos a encontrarnos con rivales, entiendo yo, de magnitudes similares, pero a mí me tocó del año 2011 al año 2014 que ascendimos, siempre protagonizar. Me recuerdo el primer año llegar a semifinales, el segundo año final, el tercer año ganar la final, ganar en Gualeguaychú, y entiendo que Santa Marina en esta categoría, en el interior del país, es muy muy fuerte y tenemos que estar a la altura. Pablo, ¿Por el contrato de Alfonsín y de los seis por un año? ¿Cómo sí, en realidad en ambos casos son contratos en donde tanto el Colo como Juan nos pidieron que tengamos una perspectiva de mediano plazo. Entonces, la idea es aplicar criterios de renovaciones automáticas. Obviamente que tiene que ver mucho también con cada año, con cómo se desarrolle, pero yo creo en los proyectos a mediano y largo plazo. Estamos hablando de que en 2011 iniciábamos un camino, 3 años en Federal A, 8 años en B Nacional, ahora otra vez en Federal A, una cuestión deportiva, pero creo mucho en los procesos, en darle solidez a los proyectos. Y me parece que cuando se encuentran a las personas justas, esos proyectos fluyen. Sí, no, la última sería, a ver, más allá de quién sea el técnico, ¿hay algún nombre en la red que puede decir, che, vamos, o quiere venir a jugar a Tandil? ¿Jugadores? Si le interesa al técnico, recomendárselo o ahorrarlo. Sí, mirá, el mercado de pases es como siempre. No, lo que pasa es que es muy... Ya lo va a tener. ¿Que quieren venir a Santa Marina? Sí, todos, muchos. Todos, Y técnicos, impresionante. Ahí te das cuenta de que no estuviste 8 años. Pasaste, te promocionaste tu camiseta, estuviste en el fútbol profesional grande y estuviste un penal en algún momento. Tuvimos un penal de pero estos baños de humildad que hay que hacer a veces y empezar de vuelta, a veces venís mucho más fuerte. Entonces esto tal vez sea una reestructuración de todas las parcelas del club, que empiecen a motorizarse. Con el Colo debemos armar una gran dupla, porque yo digo, Mauricio para mí está en una función muy estratégica del club, que hoy tal vez no le den importancia y todos miren el primer equipo. Pero cuando estemos allá arriba en algún momento, si Dios quiere, se van a acordar que la función de él era importante. Entonces, yo creo mucho en las divisiones formativas, creo mucho en los procesos y creo mucho en el ADN del club. Y creo que Santa Marina debe volver a recuperar ese ADN positivo, ganador, que lo tuvo en algún momento y lo demostró. Bueno, gracias. Una dupla de central, Buena dupla de central. Sí, señora Marini.